con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, mandó a buscarme por todas partes. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, quiero me pagar en la cuenta. Doctor psiquiatra, llámame a mí, llámame a mí, llámame a mí de la ansiedad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estoy loca. Yo soy Julieta, y en luna llena me vuelvo loba y busco a Roma. Ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, quiero me pagar en la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me mi, ya no me mi, ya no me mi de la ansiedad. No, no, no, no, no, no, no, estoy loca. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, quiero me pagar en la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me mi. Estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Perfume de tu piel.

con mucho amor a Mar Azul para ustedes. ¡Vamos! El orgullo fue despedido. vez llorando un